las artes hoy son sensacionalistas. A más chocante, mejor la armonía y la belleza no se valoran más. La naturalidad está sobre toda expresión. No importa que yo violente a los sentidos, las artes hoy son sensacionalistas. A más chocante, mejor la armonía y la belleza no se valoran más. Los antivalores y la relatividad moral se cultivan mostrando lo peor de la vida. Las artes hoy son sensacionalistas. A más chocante, mejor la armonía y la belleza no se valora.